Mariana Toro fue la mañana, limpio y tranquilo amanecer. Fue nuestra aurora rosa temprana, cuando comienza a florecer. Entre mis brazos tuve un cariño, con sus caricias me estremeció. Ya se ha adueñado de mis sentidos, todo mi cuerpo loco volvió. Linda mañana del mes de agosto, tú que conoces nuestra pasión. Ese momento fue tan hermoso, nunca lo borres, ten compasión. Nunca lo borres, ten compasión.